se enterarán que en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer, que el mundo lo entenderá que nos deseamos. Este es el remix. Dani, Eva y su manzana, siempre nos vemos escondidos, solo para sacarnos las ganas. Escápate de tu marido, sé que la culpa a veces nos gana, pero si el fuego está encendido, no hay nadie que nos apague esta llama. ¿Qué nos importa poco hacerles este daño? Nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan.